San Vicente Estéreo presenta. El Puente de las Brujas. Con un chocolate y un buen pedazo de queso de San Vicente de Chucurí, les damos la bienvenida una vez más a El Puente de las Brujas, este programa que les transmitimos cada sábado un grupo de santandereanos desde Bogotá. Bienvenidos los oyentes que descargan nuestro podcast de la página elpuente.tk, los que nos oyen en la emisora comunitaria San Vicente Estéreo y los que se conectan a la señal virtual de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio. Buenas tardes, les cuento que en este programa tenemos a una persona ausente y a una nueva participante. María Astrid se fue de puente festivo a su tierra natal en Cúcuta y nuestra corresponsal Jessica Tolosa decidió venirse a Bogotá nuevamente, así que desde hoy estará con nosotros en esta mesa de trabajo. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo está? Hola, Javier, buenas tardes. También tenemos con nosotros a Iner Gonzalo Rodríguez. Hola, Javier, ¿cómo va todo? Y por supuesto en nuestro control de sonido, Manuel Rondón, quien nos va a contar qué tenemos para hoy. Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a esta casa antigua de la Candelaria desde donde les transmitimos el programa. Hoy arrancaremos de nuevo con las noticias de la semana, después Jessica nos va a poner música. Y a propósito Jessica, muchísimas gracias por este chocolate y este queso que está muy bueno, traído desde la tierrita de San Vicente. Les cuento a todos que más tarde Extraños en el Paraíso nos cuenta la historia de un francés que recorrió medio mundo haciéndose pasar por otras personas y que La Ruta del Salmón nos cuenta la vida del escritor español Enrique Vila Matas. Después de La Ruta del Salmón entraremos a Sentidos Comunes, un espacio para hablar de lo nuestro. Esta vez el tema serán los apodos más populares de San Vicente de Chucurí. Más tarde Cine Pirata recomienda la película clásica rusa Alexander Nevsky. Jessica, ¿y usted? Hace tiempo que no estaba por aquí en Bogotá, ¿dónde andaba? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, les cuento que yo me ausenté por casi un año, estuve por fuera de la ciudad porque necesitaba dedicarle un buen tiempo a mi trabajo de campo para lograr mi tesis de grado, que toma el contexto del Carmen de Chucurí, y también porque estuve trabajando en un proyecto de educación en el riesgo por minas antipersona allá también en el Carmen de Chucurí. Oiga, Iner, ¿y usted cómo lo ha tratado Bogotá? Hace rato no venía al programa, ¿a qué se dedica últimamente? Bueno, yo les cuento que entré a trabajar con el grupo de danza y teatro conformado por algunas personas de la Facultad de Psicología de la Javeriana. Estos meses los he dedicado a conocer un poco y adaptarme a este medio que me gusta tanto y espero me acoja por muchísimos años más. Y he estado también asistiendo a las presentaciones de Mata Candela, es el grupo de teatro de Medellín, que está en temporada aquí en Bogotá. A propósito, los invito para que vayan. Bueno, Iner, ¿pero está contento en Bogotá? Sí, claro, me quiero quedar mucho tiempo. Esa ciudad es muy chévere, del carajo. La verdad es que me gustan los espacios tan amplios, culturales, que se pueden encontrar acá. En un momento regresamos al Puente de las Brujas. Vamos a escuchar la sección de noticias, porque aunque esta semana fue muy corta, fue mucho lo que pasó. Después, algo de música y Extraños en el Paraíso. No se vayan. La chiva gorda. Justo cuando los congresistas uribistas pensaban que podían revivir la ya fallecida reelección del presidente, la Corte Suprema les dio una mala noticia. A 86 legisladores les comunicaron ayer que deberán declarar ante la Corte porque supuestamente recibieron prebendas a cambio de votar a favor de la reelección. ¿Les suena el nombre a Gis Medina? Pues los uribistas pensaban votar este 11 de agosto el proyecto legislativo que busca un nuevo periodo de Álvaro Uribe, pero ahora las cosas volvieron a complicarse. A David Murcia, el cerebro de la pirámide de dinero más grande del país, lo declararon culpable de lavado de activos y captación ilegal. Esto quiere decir que por fin la justicia logró comprobar que Murcia utilizaba la empresa DMG como fachada para limpiar plata mal habida y de paso apoderarse del dinero de los inversionistas con falsas promesas. Se dice que logró recoger 4,8 billones de pesos solo durante 2008. y todavía no se sabe a cuántos años de cárcel lo van a condenar. Sigue la polémica con los países vecinos por las bases militares colombianas en las que Estados Unidos hará presencia, según un acuerdo considerado secreto hasta hace unas semanas. En estos días se supo que no serán ni 3 ni 5, sino 7 las bases colombianas que entrarían en el acuerdo, lo que provocó el malestar de toda Sudamérica y obligó al presidente Uribe a hacer un recorrido por varios países para buscar respaldo. Y mientras tanto, llamó la atención que ayer Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, salió a decir: tranquilos, aquí no pasa nada, nosotros no estamos pensando en instalar bases en Colombia. ¿Será esto cierto? Los hechos violentos del Palacio de Justicia ocurrieron ya hace 24 años, pero al centenar de víctimas de esa época se siguen sumando personas. Hace unos días tuvo que irse del país René Guarín, el hermano de una de las personas desaparecidas, porque lo amenazaron por estar buscando la verdad. Y esta semana, cuando la juez María Estela Jara mandó a la cárcel al coronel retirado Alfonso Plazas, ella de paso reveló que en las últimas semanas ha recibido varias amenazas de muerte. Después de las noticias de la semana, les cuento que hoy la temperatura en San Vicente va a estar entre los 19 y los 30 grados, mientras que aquí en Bogotá vamos a tener una temperatura entre los 11 y los 20 grados. Y si ustedes quieren consultar el clima en tiempo real, entren al puente.tk. Bueno, Jessica, como usted es la invitada de hoy, por favor, preséntenos una canción. Bueno, muchachos, hoy vamos a escuchar una canción que se llama El Andén. Es una canción que hace parte de un trabajo titulado Mar Dulce, de un grupo que hace como una fusión que se llama Bajo Fondo Tango Club, y que, pues, más que un grupo, Bajo Fondo es un proyecto de músicos de varias nacionalidades. Para ponerle voz a este tema, invitaron a una rapera española que se llama La Mala Rodríguez. Los dejo con El Andén y espero que les guste. El puente de las brujas. Por tu amor, si no tengo nada que perder, si no me lo das tú, otro lo hará, y volveré como siempre a sentirme bien, porque sin amor yo no vivo, soy como el nido, los desaparecidos, los recuerdos olvidados, el mal sabor más escuchado, los asesinatos sin testigos, no mendigo, solo pido, porque tengo mucho que ofrecer, ahí está el placer de saber ese ruido, aunque me equivoque todo vale, en mi mente en vilo, desde el principio con la verdad acuesta, me acuesto con lo mismo y digo que me levante, soy lo mismo que ayer, soy lo que me enseñaron los viejos y viejas que escuché, déjamelo hacer, yo creo que está bien, nunca es tarde para rectificar, tú y yo lo podemos hacer. Pierdo esta carta pero estoy en el andén, de aquí no me muevo, no pienso perder el tren, tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. Pierdo esta carta pero estoy en el andén, de aquí no me muevo, no pienso perder el tren, tengo las palabras mágicas, papi, escúchame. Se convierte en un potente veneno. Este calor profundo derrite el solar. Dame una señal ya y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia. Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Mi vida es un sueño, ya llevamos un buen tramo. Yo no me lavo las manos como un matasano. Eso se va a caer tarde o temprano. La mala muerde la manzana. Pierdo esta carta, pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pierdo. Llámame. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. En 1997, la familia Barclay de San Antonio, Texas, creyó haber encontrado a Nicholas, su hijo desaparecido desde hacía 3 años. De repente, alguien llamó desde la embajada de Estados Unidos en España a decir que el muchacho, de 14 años, había aparecido al otro lado del planeta. Un par de días después llegó a su casa Nicholas, que ya no tenía los ojos azules, sino marrones, porque según él había sido atrapado por una red de prostitución infantil y le habían hecho experimentos para cambiarle el color de los ojos. Tampoco tenía el pelo claro, ni hablaba muy bien inglés. Ante esto, él decía que se le había olvidado hablarlo porque había estado retenido en Europa. A pesar de las dudas, el muchacho vivió con su familia durante 3 meses. Pero una pequeña sospecha de un funcionario público los llevó a darse cuenta de que el tal Nicholas era nada menos que Frédéric Bourdin, conocido como el camaleón francés. Este hombre, que hoy tiene 35 años, se ha hecho pasar por 39 personas de diferentes partes del mundo, incluyendo a 3 muchachos desaparecidos como Nicholas. Ni siquiera los 6 años de cárcel que pagó en Estados Unidos han impedido que recorra el mundo engañando a la gente. Entre las últimas hazañas que ha logrado ha estado hacerse pasar por el hijo de una mujer asesinada en los atentados de Madrid del 11 de marzo. Incluso logró engañar a las autoridades italianas al decir que era un refugiado bosnio. Lo último que supo la revista New Yorker es que Bourdin se casó y se fue a vivir a Alemán, Francia. Pero la mamá dice que este es solo otro de los roles engañosos que está jugando el camaleón para sacar provecho de la gente. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Este es el Puente de las Brujas. Estamos de regreso en el Puente de las Brujas. Como les anunciamos hace un momento, a partir de hoy nos va a acompañar Jessica Tolosa en el estudio del programa en Bogotá. Ella estuvo por fuera de la ciudad por más de un año y acaba de volver a terminar su trabajo de grado en Antropología en la Universidad Nacional. Pero dejemos que sea ella misma la que nos cuente qué estuvo haciendo por allá. Jessica, en sí, ¿cuál fue su trabajo en este pueblo? Primero que nada les cuento que estuve pues apoyando un proyecto sobre educación en el riesgo por minas antipersona que se llevó a cabo pues en el Carmen y también en San Vicente de Chucurí, y alterno a esto pues tuve la posibilidad de trabajar ya en el trabajo de campo para realizar mi tesis de grado, que fue también en el Carmen de Chucurí. ¿En qué consistía ese proyecto en el que participó usted sobre minas antipersona, Jessica? Bueno, este es un proyecto que iba dirigido hacia niños, niñas y jóvenes de los colegios y las escuelas, tanto de la zona rural como de la zona urbana. Y este proyecto lo que buscaba era que a través de la lúdica, del juego y de la educación, porque era un proyecto pues pedagógico, que los niños conocieran acerca del riesgo y que también pudieran conocer cuáles eran los comportamientos seguros que ellos podían tomar para que no tuvieran ningún tipo de accidente o incidente en el caso en que se encontraran con alguno de estos artefactos. Jessica, es que es muy grave el problema de las minas antipersona en el Carmen. Actualmente no es tan grave, pero sí es una situación que amerita un trabajo constante por parte de las autoridades, porque en el último año, o mientras yo estuve en el Carmen, sí se encontraron y se desactivaron varias minas, y pues no hubo ningún accidente. pero durante la década de los 80s y 90s sí hubo muchísimas víctimas por este flagelo. Por ese motivo es que se están ejecutando este tipo de proyectos tanto en San Vicente como en el Carmen, porque recordemos que en el país ha habido casi 8.000 víctimas en las últimas dos décadas por minas antipersona. Y cambiando un poco de tema, ¿de qué se trata la tesis de grado que está haciendo? Bueno, la tesis mía es una tesis que trata sobre la memoria y también es una propuesta que yo estoy haciendo a través de la antropología, de una antropología a través de la narración, que es contar historias. Entonces estoy tratando de hacer una tesis en la que hayan varias historias de vida que se cuenten en primera persona y que hablen de la memoria de un lugar en específico que es el Carmen de Chucurí, pues a través del recuerdo y de la memoria. La base de este proyecto pues es la confluencia de las memorias en el Carmen, de varias memorias y pues no solamente de una generación, sino de varias generaciones. Y pues una de las cosas que he visto en mi trabajo y que son como, es como de la tesis, es el miedo como filtro de los recuerdos y de la memoria en zonas donde hubo violaciones a los derechos humanos. Pues también les cuento que en un inicio mi trabajo iba a ser un trabajo pues audiovisual, pero eso tiene muchísimos costos y también recordemos que la zona del Carmen y el San Vicente es una zona que apenas está saliendo del conflicto, entonces es muy difícil grabar a personas que estén contando pues sus historias y sus recuerdos que tienen que ver muchísimo con la violencia. Entonces ahí se hizo muy difícil el trabajo de campo, entonces preferí hacer un trabajo escrito, porque la gente es muy reacia como a comentar sus historias enfrente de una cámara, entonces no se pudo de esa manera, aunque pues mi intención es más adelante poder hacer un trabajo audiovisual allí. Entonces su campo de trabajo es lo audiovisual y sabemos que ha hecho varios trabajos en algunas regiones del país. Jessica, cuéntenos sobre alguna de esas experiencias. Bueno, en realidad han sido como dos experiencias que yo he tenido dentro del campo de lo audiovisual. La primera fue un trabajo en el Urabá Chocuano, en un municipio que se llama Unguía, en el corregimiento de Tanela. Y pues es un trabajo que se hizo con la universidad, de un grupo de investigación de profesores y compañeros, y se fue varias veces allá, se hizo un trabajo de campo, yo fui como tres veces, y creo que fue en la segunda vez que pues yo grabé algunas cosas, pues de una cosa que pasa allá, que es el monocultivo del plátano, y pues lo grabé y luego pude editarlo y hice un cortico de 8 minutos. Bueno, y el corto está colgado en el puente.tk para los que quieran verlo. Jessica, en San Vicente, en el Carmen y en otros municipios de la región ha habido una historia de conflicto muy fuerte y no se ha cerrado y se vuelve cíclica porque precisamente no ha habido proyectos en torno a la memoria. ¿Usted qué reflexión hace sobre eso? Bueno, primero que nada es como yo tuve mucho acercamiento con la alcaldía del Carmen. Entonces ahí uno empieza a ver que desde las políticas públicas no hay como un lineamiento claro sobre la memoria y sobre lo que pasó en un territorio en particular. Y creo pues que también a través de las instituciones educativas es que se empieza a hablar desde el territorio, del territorio y para el territorio, y lo que ha significado vivir en un escenario en particular y pues la historia que ha marcado ese lugar. Pues yo también de algún modo creo que son los artistas los que juegan un papel muy importante, creo yo, porque la creación artística a través de pues de diferentes campos, a través de lo audiovisual, de lo escrito, bueno, a través de muchos campos, empiezan a reflexionar sobre los hechos del pasado. Entonces los artistas también creo que son los que deberían empezar a hablar sobre memoria y sobre lo que esto significa para el presente y para el futuro. Jessica, muchas gracias por habernos compartido sus descubrimientos académicos y también pues estéticos. Ahora los dejamos con La Ruta del Salmón, nuestra sección semanal de literatura. Luego vendrán Sentidos Comunes y mi sección Cine Pirata. Recuerden que si quieren volver a escuchar este y otros programas de El Puente de las Brujas, solo deben entrar a la página elpuente.tk. Sigan con nosotros. La Ruta del Salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Hoy presentamos Enrique Vila Matas, el Doctor Pasavento.

Soy yo mismo mi propio secuestrador. Las fatigas, los groseros esfuerzos que se precisan para alcanzar en este mundo honores y fama no están hechos para mí. Quiero esconderme de todo y de todos, no tener que aparecer más en público, no tener que vivir en medio de las desesperantes intrigas del mundo literario. Quiero llevar la vida de un Salinger, por ejemplo, o la de un Thomas Pynchon, o la de un Miguel Bauca, un escritor oculto en el centro de Barcelona y al que algunos conocen como el Salinger catalán. Quiero llevar la vida de todos esos escritores que admiro porque han logrado seguir escribiendo y existiendo sin ser molestados. No se pierda en la próxima emisión de La Ruta del Salmón, fragmentos de la novela El Doctor Pasavento de Enrique Vilamata. Llegó la hora de ponerle música al programa de hoy. Quiero presentarles un grupo vasco que se llama Fito y los Fitipaldis con la canción Acabo de Llegar. Se los recomiendo. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Estás escuchando El Puente de las Brujas. Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error. Le canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. Dime tú qué puedes saber. Alguien que ha pasado la vida buscando la melodía. Oh, ¿qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder y en cada boca tiene un sabor. Los huesos no los tapa mi piel, por eso siempre digo que no. Que hacer, que aún me queda media vida a encontrar la melodía. Acabo de llegar. Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Hoy en el espacio para hablar de la cultura de provincia, el turno les toca a los apodos. ¿A quién en un pueblo de ciudad pequeña de Colombia no le ha tocado algún apodo creativo, descriptivo o extremadamente ofensivo? Todos alguna vez hemos puesto apodos y a todos alguna vez nos los han puesto. Y no es lo mismo un apodo de pueblo que un apodo de ciudad. Mientras en lugares como San Vicente tenemos a Caucho Roto, por ejemplo, aquí en Bogotá una vez escuché el de bulímica amnésica, que aunque es bueno, no pegaría en otras partes como San Vicente, por ejemplo. Bueno, y eso de bulímica amnésica, ¿qué significa, Edgar? Porque el término es como muy raro, ¿sí o no? Bueno, no, lo de bulímica amnésica es una mujer que es bulímica, pero que come, pero es amnésica y se le olvida vomitar. Ahora, en los pueblos siempre hay apodos para todos. Yo les menciono nada más tres de los que me acuerdo. Cementerio, un tipo que trabajaba en el barrio de La Pesa. Washington o Washington, un cargador de camiones. Mancha de Plátano, quien era un obrero de la finca de mis tíos en Cantagallos. Lo conocí porque trabajó durante muchos años allí y no tengo ni la menor idea de por qué le pusieron ese apodo, aunque entre mis tíos se decía que se lo habían puesto porque era como una mancha de plátano en la ropa, es decir, que donde caía jamás se iba. Yo creo que entre los apodos más reconocidos del pueblo están, por supuesto, Caucho Roto, Vampiro, que no le decíamos además Vampiro, sino Mampiro, y Cabeza de Fósforo, los tres que descansen en paz. Vampiro y Cabeza de Fósforo eran muy reconocidos en San Vicente por ser habitantes de la calle y con una historia detrás pues muy dolorosa. Bueno, yo no me acuerdo de muchos, la verdad, pero recuerdo tal vez a Adivino, que no sé quién era, por ejemplo, otro que era Cacharalas. Adivino era un músico, por supuesto, un músico del pueblo. Músico, era músico y vendedor de lotería. Bueno, y el otro es Cacharalas, que ese sí es muy conocido, que trabaja enfrente de Cotas Magdalena. Entiéndase la estación de buses de San Vicente. Él es una persona que dice o decía, no recuerdo, algo muy extraño que nunca supimos qué es, pero alguien dice que era, se cuidan maletas, una cosa por el estilo. ¿Cómo era que decía, Jessica? ¡Qué perra! Para hacer un paréntesis reflexivo de todo esto, a uno en San Vicente de Chucurí se le conoce después del apellido por el apodo. ¿Y a usted cómo le decían? A mí, por ejemplo, me decían Lázaro Maralengua cuando estaba muy pequeño. Nunca supe por qué. Y después me dijeron Ñeque. Bueno, eso sí, por el hábito de comer mucha yuca. Yo recuerdo a Chayán y a Micoviejo. Micoviejo era un pelado de placitas que era más grande que los otros, el malo de la cuadra, y por eso le decían el Micoviejo. Y a mí durante muchos años en el colegio me decían Avena, y solo porque mi papá vendía avena. Y a otro pelado del mismo salón le decían Chorizo. Y adivinen por qué. Porque vendía avena. De todas formas, los apodos constituyen un reflejo de nuestra cultura y una especie de taxonomía social. Por ejemplo, el oficio, la historia personal o la apariencia se convierten en el motivo para un buen apodo. Además que el apodo es hereditario, lo van relevando generacionalmente. Si ustedes le decían Mico, entonces a su hijo le van a decir el Miquito. Siempre va a ser un relevo generacional. El apodo es una forma con que la gente se apropia de la realidad. Tal vez buscan códigos que puedan manejar en pequeños grupos y que los hace sentir parte de una comunidad, ¿no? Sí, Avena, muchísimas gracias. Hasta aquí llegó Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. San Vicente Estéreo. Una radio para todos. Cine Pirata presenta Alejandro Nevsky. A sus 25 años, tras haberse graduado como ingeniero civil en una de las escuelas más prestigiosas de Petrogrado y realizado sus primeras pesquisas artísticas en el Teatro Obrero, Sergei Eisenstein, el legendario director de cine ruso de origen judío, dirigió su mirada escrutadora hacia el pujante mundo del cine que recién despuntaba en el siglo XX con todo su poderío didáctico y revolucionario, pero también con toda su temible fuerza propagandística y alienadora. Junto con el acorazado Potemkin e Iván el Terrible, Alejandro Nevsky, la película de la cual trataremos hoy, constituye la trilogía definitiva y de mayor relevancia en la trayectoria de este fascinante cineasta. Estrenada en 1938, el argumento de Nevsky es bien sencillo. Transcurre el siglo XIII de nuestra era y los caballeros de la Orden Teutónica invaden Rusia. para entonces conformada por pequeñas ciudades-estados semi-independientes. Nevsky, el príncipe de Novgorod, que ya para entonces había vencido a los invasores suecos, reúne a su alrededor un gran ejército conformado por nobles, artesanos, comerciantes y campesinos para hacer frente a la ofensiva, consiguiendo derrotar a las fuerzas extranjeras en la batalla del lago de Peipus. Es un cuadro de la historia, un episodio de gesta medieval semejante a las leyendas carolingias o las hazañas del Cid en los países occidentales. Sin embargo, el valor de esta obra reside tal vez menos en la historia que nos cuenta y que le sirve como excusa, y más en las innovaciones técnicas que presenta y el contexto histórico de su aparición, que por completo la resemantiza. En realidad, Alejandro Nevsky está construida como un claro homenaje al espíritu nacional ruso y las distintas guerras de liberación que ha tenido que afrontar este pueblo a través de su historia, contra las huestes del Sacro Imperio Romano Germánico y los mongoles durante la Edad Media, contra la Francia revolucionaria en las guerras napoleónicas, pero de forma mucho más explícita y en un arrebato de clarividencia sorprendente, contra los ejércitos del Tercer Reich alemán, que 2 años después del estreno de la película y con el recuerdo de sus secuencias todavía fresco en la mente de muchos rusos, invadirían los territorios de la Unión Soviética en pleno comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Clarividencia, como ya dije, o simple previsión política por parte de las autoridades comunistas que encargaron este filme a Eisenstein, el largometraje dejaría de ser para entonces una simple reconstrucción histórica y se convertiría en potente grito de batalla. De hecho, el ambiente de propaganda política y retórica revolucionaria que se respiraba en la Unión Soviética por aquellos años explica en buena medida la marcada atmósfera épica y el sentimiento antialemán que caracterizan esta obra y que lo llevó incluso a emplear las esvásticas nazis en los estandartes teutones y a dar forma al casco de los soldados enemigos según el modelo reglamentario del ejército alemán de entreguerras, amén de muchos otros elementos. El mismo príncipe Nevsky, un hombre de una presencia física enorme, rubio y apuesto, constituye la prefiguración del gran líder revolucionario alrededor del cual se reúne todo el pueblo en torno a una causa unificadora, tal vez en referencia al mismo Joseph Stalin, aunque del personaje de la película al individuo histórico haya sin lugar a dudas una distancia abismal. Eisenstein, retomando los descubrimientos del director estadounidense David Griffith, sistematiza a un nivel cuasi científico la técnica del montaje mediante el empleo del plano como unidad mínima de composición y no ya la escena. Esto introduce una enorme agilidad en la narración, a su vez que pone en relación distintos elementos visuales para lograr mediante una operación dialéctica la creación de nuevos significados. De acuerdo a un criterio deliberado, Eisenstein enfoca a los enemigos alemanes de manera puramente plástica. De ellos solo trasluce la apariencia, el exterior pomposo e inhumano de la guerra. La subjetividad, la palabra, los deseos, las intenciones quedan reservadas para los defensores rusos. Son ellos quienes hablan, quienes manifiestan con exaltación o trivialidad la dimensión humana de la contienda. Desde el punto de vista técnico, también ha cambiado el entorno. El cine mudo ya es historia. Y la espectacular música de Prokofiev para la película contribuye a dar una continuidad apabullante a su acción, sin tener que intercalar tampoco carteles con los diálogos. Por su magnificencia visual, planos enormes y monumentales escenas de batalla, Alejandro Nevsky es una película de culto para los amantes del cine bélico. Y si bien Eisenstein, como muchos artistas, vivió bajo la presión política del Kremlin que exigía de ellos apegarse al credo estético dictado por el partido, se trata de una estructura audiovisual de un poderío sobrecogedor. Aunque al principio, entusiasta como muchos de la revolución, Eisenstein aceptó por propia iniciativa los lineamientos estipulados, terminó por encontrarlos a la larga empobrecedores y castrantes. En sus últimos años de vida ya tenía prohibido rodar películas en su propio país y quedó condenado al silencio. Dudoso, ambiguo, inquietante, Alejandro Nevsky es un filme espléndido que vemos hoy con reacciones encontradas de malestar y admiración. Este es El Puente de las Brujas. Bueno, señorita Cacharalas, es hora de otra canción en El Puente de las Brujas. De este grupo se declaran fanáticos desde emos adolescentes hasta expresidentes de la República, como César Gaviria. Vendrán a Bogotá este 15 de noviembre y son unos de los representantes más vendedores del rock ultra recontra comercial. Estos son The Killers y la canción se llama Tranquilize, que grabaron en el 2007 con Lou Reed. Ya viene Maria Street con su Totuma Inalámbrica. El Puente de las Brujas. Steady boys, I'm thinking she needs me. I was just sipping on something sweet. I don't need political process. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time. And don't stop dragging me down. Silently reflection turns my world to stone. Patiently correction leaves us all alone. And sometimes I'm a travel man, but tonight this engine's failing. Pills and pride, it's a shame we could have gone sailing. But heaven knows everything. Tranquilize. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time. And don't stop dragging me down. Silently reflection turns my world to stone. Patiently correction leaves us all alone. And sometimes I'm a travel man, but tonight this engine's failing. I don't care where you've been, and I don't care what you've seen. We're the ones who still believe, and we're looking for a page in that lifeless book of hope, where a dream might help you cope with the bushes and the bombs. Tranquilize. Estás escuchando El Puente de las Brujas. ¡La Totuma Inalámbrica! ¡La Totuma Inalámbrica! ¿Cuántos celulares viejos tiene guardados en la mesa de noche, la gaveta de los chécheres, una vieja caja o en cualquiera que sea su rincón del olvido de las cosas que ha dejado de utilizar? ¿Qué hace con los celulares viejos? ¿Cuántos le han robado, ha perdido o ha regalado? ¿Cuántas veces ha cambiado la flecha vieja por el celular más moderno? Las baterías de los celulares están fabricadas con elementos altamente tóxicos, por ejemplo, el cadmio, zinc, óxido de manganeso, níquel o plomo. Hace poco encontré guardado en el armario y lleno de óxido el primer celular que tuve. Como no sabía qué hacer con él y conocía el daño que le haría al ambiente si lo botaba a la basura con el resto de desperdicios, pues podría parar en una fogata de desechos, un charco de lixiviados o cualquier mal lugar que contaminara, me puse en la tarea de averiguar la forma correcta de desechar el aparato. Entidades y organizaciones internacionales han responsabilizado a los fabricantes de celulares y les han sugerido crear programas de reciclaje. En Colombia, a finales de 2007, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial lanzó la campaña Recicla tu móvil o celular y comunícate con la tierra. Desde entonces, en el país hay 153 puntos de recolección de celulares viejos. En Bucaramanga hay 6 lugares de acopio, por ejemplo, uno en el Centro Comercial Cañaveral y otro en Megamall. Y en Barrancabermeja hay otro en la calle 51 con octava. Estos son los puntos más cercanos a San Vicente, es decir, si va a desechar un celular, debe llevarlo a las ciudades mencionadas. Pero ¿quién va a hacer semejante viaje solo por eso? El gobierno colombiano está en mora de diseñar y poner en marcha soluciones para reciclar los más de 40 millones de celulares que en estos momentos hay en el país, lo que produciría unas 20.000 toneladas de desperdicios. En el mundo hay iniciativas de reciclaje tecnológico interesantes y exitosas. Apple, por ejemplo, recibe los iPods y cualquier tipo de celular que se deseche. La Unión Europea obligó a los fabricantes de celulares a que a partir de 2010 adapten los equipos para que todos utilicen el mismo tipo de cargador, lo que disminuye la producción de cargadores y la basura tecnológica causada por estos. Nokia tiene un programa que recibe los aparatos viejos en cualquier servicio técnico autorizado en Colombia y se ha unido a operadores de telefonía como Movistar en otros países como Chile. Recuerden, si van a cambiar de celular, no boten el viejito a la basura. Llévenlo al centro de acopio más cercano a su casa, que puede consultar en la página web del Ministerio de Ambiente, www.minambiente.gov.co. La tecnología también implica reciclar y cuidar. Unos cuantos hombrecitos dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono. ¡Dicen que somos de nada! Nosotros somos del Magdalena Medio. ¿Y usted, desde dónde nos sintoniza? Visite www.elpuente.tk. San Vicente Estéreo. Una radio para todos. 91.2 FM. Estás escuchando El Puente de las Brujas. To fit on a badge, I wish that I could be contrite and deliver a soundbite, but it is the catch. I can't say what I mean. I can't say what I mean. Everybody applauds from the love to the hearts, and the nation is swept by one-to-one conversations and adult educations. I would tell her except I can't say what I mean. I can't say what I mean. Still 15 words or less. yes, I pray that to your heart. The words just don't do it justice. The world and its ghost is still drifting apart. I can't say what I mean. El Puente de las Brujas. Muchachos, una vez más se nos fue el tiempo volando. Ya estamos en los últimos segundos de esta misión número 11 del Puente de las Brujas. Así es, Javier. Lamentablemente, como diría doña Gloria Valencia de Castaño, el tiempo en radio es muy corto y lástima que la televisión no transmita olores. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y que, si se perdieron algo o quieren ampliar la información sobre los temas de hoy, entren al sitio www.elpuente.tk. Yo no me quiero despedir sin agradecer a Sonia, Leonardo, Ramón, Jorge, Orley, John y el resto del equipo de la emisora comunitaria de San Vicente de Chucurí por tomarse el trabajo de transmitir este programa todos los sábados. También a la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio por la señal digital. Jessica Einer, muchas gracias por haber venido a este programa. Bienvenidos, esta es su casa. Yo también me quiero despedir, pero no sin antes agradecerle a esa mesa de trabajo porque me abre las puertas de nuevo. Y enviándole un saludo muy especial a las personas que oyen este programa de Chucureños para Chucureños. Bueno, muchachos, yo estoy muy contenta por estar compartiendo en esta mesa de trabajo también, pues, igual que Einer, y de empezar a apoyar este trabajo que han venido realizando ustedes desde ya hace 2 meses. Y un saludo muy especial para todos los radioescuchas chucureños y nos escuchamos en 8 días. Nos vemos la próxima semana, que sigan pasando un excelente puente festivo y saludos especiales a Paola, a Carlos Humberto, a Diana Dulcey y a Elizabeth Rondón, quienes nos sintonizan en diferentes lugares de la geografía nacional, por ejemplo Medellín y San Vicente de Chucurí. Y a Cacharalas también. ¿Qué tal? El Puente de las Brujas es un programa producido por el grupo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Astrid Toscano. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Corresponsales, Jessica Tolosa y Ángela Mendoza. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.